¡Ay, qué tristeza! ¡Qué terrible sufrimiento! No sé qué hacer, es tan triste mi lamento. Y es que sin ella la vida no vale nada. Y enamorado, enamorado estoy de ti. Enamorado, enamorado estoy de ti. Y es que sin ella la vida no vale nada. Sin su cariño infiel no vale nada. Y es que la vida sin ti no vale nada. Sin tu cariño, amor, no vale nada. ¡Cuchito! ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué terrible sufrimiento! No sé qué hacer, es tan triste mi lamento. Y es que sin ella la vida no vale nada. Y enamorado, enamorado estoy de ti. Y enamorado, enamorado estoy de ti. Y es que la vida no vale nada. Cariño infiel no vale nada. Y es que la vida sin ti no vale nada. Sin tu cariño, amor, no vale nada. ¡Osito! No sabes lo que perdiste, perdiste lo que ganaste, mujer, y todo a un lado lo echaste. Es que yo estoy, de ti estoy enamorado. Es que yo estoy, de ti estoy enamorado. En el juego de la vida, unos ganan y otros pierden. Perdida fuiste en tu juego, mujer, en el juego de tu vida. Es que yo estoy. No vale nada, te recuerdo que alguien cantaba y ahora por tu traición yo canto, la vida no vale nada. Es que yo estoy...